Bienvenidos, bienvenidas a los oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos esta cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro Dios, pero también de la compañía de la familia después de una semana de labor. Bueno, estamos en el momento de hacer un resumen de lo que ha sido nuestra conversación de la semana. Y vamos a agregar algunos detalles y algunas cositas más en relación a esta misionera que fue increíble, inverosímil, algo en que no se puede creer. ¿Cómo pudo una mujer de esta naturaleza dar un mensaje tan grandioso y quizás aplicado a nosotros? ¿Cómo podemos nosotros hacer exactamente lo mismo? No importa la circunstancia en que estemos, no importa la situación en que estemos. Quizá, bueno, no sé si tú recuerdas, ¿sí? He encontrado varias personas que en el lecho del dolor, cuando están en un hospital, son testigos, pero maravillosos, de lo que ha hecho Dios. El otro día visité una persona y la esposa, que sabe que él está listo para, digamos, para terminar sus días por una enfermedad terminal, me decía, sabe que de aquí la gente sale contenta. Él no tiene miedo a ese momento porque él ha entregado su vida en la mano del Señor, y es un testimonio elocuente del amor de Dios en una persona que está por terminar sus días por una enfermedad terminal. Yo creo que aquí esta niñita estaba con una enfermedad terminal de esclavo, quitada de todos sus derechos. Pero como lo dijimos cuando lo comentamos durante la semana, ella tenía, creo que tenía más motivos como para haberse negado a darle la solución al señor este de la casa, que para hacer lo que hizo. De paso, queremos decir de que lo que estamos comentando está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Claro. Entonces, el libro de Reyes, que cubre la historia de los reinos de Israel alrededor del año 970 antes de Cristo hasta el 560 antes de Cristo, allí revela eventos excitantes y dramáticos. Bueno, y ahí está justamente, claro, el profeta Elías y el profeta Eliseo. Y en este periodo justamente Siria había atacado muchas veces a Israel, lo había tomado prisionero, pero pareciera que en este instante, ¿no es cierto?, la situación estaba en paz, estaban tranquilas, y pudo haber una relación entre Siria e Israel. Bueno, tenemos que decir además que esta curación de Naamán, lo comentamos durante la semana, un alto dignatario del gobierno, o sea, mejor dicho, del ejército de Siria, a pesar de tener tan alto cargo y todo eso, era leproso, cosa muy extraña que él hubiese permanecido en el cargo, puesto que generalmente en ese tiempo a los leprosos los llevaban a un lugar apartado para que no contagiaran a nadie. Entonces, el hecho de haber estado cerca del rey, ¿te imaginas tú cuando iba a ver al rey? Ahora sí, el relato más adelante indica que él entraba incluso al momento de la adoración, un momento muy personal, muy sagrado, y entraba él así leproso. Incluso el texto dice lo tenía en alta estima, porque era un personaje que había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, y aquí está el problema, pero leproso. Ahora, la lepra siempre ha sido comparada con el pecado, porque como la lepra no tiene solución, el pecado tampoco tiene, a no ser que Cristo intervenga con su sangre expiatoria y nos limpie de todo pecado. Y este rey tenía ese problema extremo, pero ese problema extremo lo llevó a conocer la única solución, ¿por medio de quién? Ahora, este soldado valiente, este soldado que no es escatimaba esfuerzo por llevarle glorias a su rey, tenía la gran limitante de la lepra, como nosotros tenemos la limitante del pecado. Ahora, para ser felices. Él dice que era muy rico, era extremadamente rico, pero podemos decir de que aquí tenemos un hombre tremendamente rico, pero es un pobre hombre. Porque ¿de qué le valía la riqueza si él hubiese entregado toda la riqueza? ¿Quién podría haberle cambiado la riqueza por la sanidad? Nadie. Entonces la riqueza, el dinero no le servía de mucho en relación a lo que él podía disfrutar de la vida. Porque una persona en esas condiciones, recordemos que el leproso era un muerto en vida. Entonces, Yo creo que tenía aquí en este caso quizá ciertos privilegios que no en Israel se lo habrían dado. Y ahí uno puede hacer comparaciones más drásticas todavía. Israel nunca habría permitido que un leproso estuviera en un nivel de gobierno, digamos así, menos cerca de un santuario, del templo, porque eso contaminaba. Y entonces tenía ciertos privilegios el hombre, pero uno tiene que entender de que Dios tiene caminos insondables. ¿Quién sabe si Dios ya estaba trabajando para que este hombre volviera después como un testigo? Fíjate que en Lucas 1.40 menciona que vino a él un leproso rogándole, hincándole la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, ¿qué hace Jesús? Extendió la mano y le tocó. ¿Qué pasa según la ley? Jesús quedó contaminado. Claro, pero ¿qué sucede? Y le dijo, y aquí se acabó la contaminación, quiero ser limpio. Interesante estas cosas que se relatan acá, especialmente en Marcos y Lucas 8:41 y otros incidentes, como en tiempo de Jesús. Mira, habían muchos leprosos también. El Señor siempre pensaba, el Señor hace positivo lo que el diablo hace negativo. Y muchas veces, y muchas personas, por medio de la salud, han llegado a conocer al Señor, incluso no habiendo tenido la sanidad, ¿eh? Pero de todas maneras han conocido al Señor, se han entregado a Él y han descansado con una paz tremenda del corazón. Y creo que es importante, Dios tiene la solución para todos nuestros problemas. Y hay oportunidades cuando a lo mejor no nos concede la sanidad del cuerpo, pero sí del corazón. Yo creo que eso es muy importante en este caso, porque este hombre, si bien es cierto, me imagino que tenía muchos recursos para atenderse, pero no tenía la solución de su problema. No, yo creo que le dieron cuánto remedio existía, pero él no tenía remedio. Y la única solución era justamente acercarse al Señor, como lo puede hacer usted también. Vamos a tomar dos aspectos importantes ahora. Uno es el testigo que aparece acá, un testigo inverosímil, increíble, maravilloso, una esclava. Y también vamos a ver un poco acerca de este Eliseo el profeta. Según Reyes 5, del 1 al 7, se menciona algunos rasgos de lo que es este testigo. Versículo 12, y de Siria habían salido bandas y habían tomado una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Una muchacha que tenía ciertas características, que es la que tiene que tener un cristiano para representarlo dignamente, porque si ella no se acerca a ser una cristiana genuina, difícilmente incluso la mujer le hubiera hecho caso. Bueno, en ese tiempo no podemos hablar de cristiana porque Cristo todavía no había venido. Claro, pero una israelita de corazón. Que era, seguía a Dios. Ahora, ella tenía, y lo mencionamos en varias oportunidades durante la semana, ella tenía muchos motivos como para haber sido una persona resentida, una persona que se hubiese dedicado a lamentarse por la suerte que había corrido, pero en lugar de eso, ella parece que siguió sirviendo a Dios y sirvió también a las personas con quienes le tocó estar. Y precisamente eso hizo una gran diferencia en ella, pero por sobre todo la hizo en su amo, en quien tenía, porque él le creyó a ella, por el testimonio tiene que haber sido, le creyó y hizo lo que hizo. Y fíjate, algo que quisiera, no puedo dejar pasar por alto, la influencia que ella había tenido desde el hogar. El hogar fue muy importante, muy trascendental para ella. Y creo que esto debería servirnos para pensar en que los hogares hoy día deben cumplir con la labor, con el rol que el Señor dejó. Si la sociedad está como está, es precisamente porque los hogares están en crisis. Bueno, estoy pensando en algunos hechos puntuales de la Biblia. Esta jovencita, no sabemos la edad, pero era una sierva joven. Estoy pensando en Daniel, un muchacho joven, También. Estoy pensando en José, muchacho joven. ¿Qué privilegio la juventud tiene para representar al Señor como testigos extraordinarios? Y esta muchachita fue, y con mucha prestancia, convencida de lo que estaba diciendo, porque ella conocía exactamente quién era ese profeta. Yo me imagino que los padres le habían contado de Eliseo, cómo era, lo que había sucedido con él. Y le dice nada menos: si rogase el Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Mira lo que le dice esta muchacha, sierva y esclava. Yo pienso que la esposa habrá pensado: bueno, y todos los médicos de aquí no pueden, bueno, no han podido en realidad. Entrando no Naamán, no apenas llega Naamán, sí, del trabajo, ¿qué le dice? ¿Sabe? Me acaba de decir... Yo, por favor, póngase usted en el caso. Me acaba de decir esta sierva que si tú vas a Samaria, a Israel, allí vas a ser sano. Pero fíjate, no solamente los médicos no habían podido hacer nada, la cantidad de dioses tampoco habían podido hacerlo. Claro. Los dioses no habían podido hacer, seguramente él le había pedido, le había sacrificado y todo eso, pero no habían podido hacer absolutamente nada. Ahora, la niña tenía una confianza única en el profeta, porque se lo da como algo seguro. Si fuera el profeta va a hacerlo. ¿Ah? Ahora, ¿quién era Eliseo? Recordemos que Eliseo era un discípulo de Elías. Bueno, era una persona que trabajaba en la agricultura, hasta claro, que Elías lo fue a llamar. Elías lo llamó y ahí lo convirtió en su discípulo, y él lo formó hasta el momento en que el Señor trasladó a Elías al cielo en un carro de fuego, y Eliseo continuó la obra que había dejado Elías. Eliseo fue un fiel discípulo, él aprendió todo lo que su maestro le enseñó, pero por sobre todo fue un fiel siervo del Señor. Quizás allí leerse Segunda de Reyes, de los capítulos 2 en adelante, para ver todo esto que pasa con este profeta. Pero es un profeta que cuando toma el ministerio no lo deja y sigue con su Señor hasta el último instante. Porque cuando quiso, dice, llevarlo el Señor Jehová, alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías vino con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías, y aquí comienza la seguidilla, dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dice, y esto lo repite todas las veces, dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. O sea, yo voy a estar contigo hasta el último instante. Y si uno mira con tranquilidad, Eliseo ya sabía lo que le iba a pasar a Elías, que iba a ser arrebatado. No sabía cómo, su visión todavía no estaba completa. Cuando se mostró la visión, él entendió todo. Pero él pide algo extraordinario, y aquí está la secuencia de las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros cuando se las pedimos. Cuando se despiden, ¿no es cierto?, después de todas estas cosas, incluso se encuentran con los profetas, le dice Eliseo, mira, le dice Eliseo a Elías, dame el doble de lo que tú tienes. Cosa terrible, cosa grande has pedido. Bueno, él estaba pidiendo el doble porción del Espíritu Santo. Claro, estaba pidiendo el doble de los bienes de Elías. La verdad, estaba pidiendo la doble profetas, porción del Espíritu Santo. Si tú analizas con calma, los profetas nunca tuvieron grandes... No tenían posesiones, iban de un lugar a otro. A veces llevaban un morral, algo donde llevaban algunas cositas, pero nada más. Fueron muy dependientes de Dios. Sí, de todas maneras. Pero Dios le concedió, así que este es el profeta que conocía a esta sierva. Sabía de todo este portentoso trabajo de este hombre, de lo que había hecho, de los milagros que hacía. Por eso que tuvo tanta confianza en decirle, mira, anda, dile al Señor, a mi Señor, que vaya, allí el profeta lo va a sanar. En realidad no lo sanó el profeta, sino que lo sanó Dios. Yo creo que nosotros como cristianos también deberíamos hacer exactamente lo mismo. Llevar a la gente al Señor, mostrarle, y Dios va a hacer, lógicamente, en el corazón de las personas, la obra maravillosa de cambiar a las personas, de hacerlas buenas, agradables, sencillas, humildes, no arrogante ni orgulloso, sino levantarlas como hijos de Dios, como misioneros en un lugar como lo fuera esta niña, tan extraño, tan distinto, que al final pudo dar el mensaje tan maravilloso. Qué bueno la enseñanza de Eliseo, la enseñanza de esta niña y también lo que vamos a ver en el otro bloque acerca de Naamán. Los temas que vamos a considerar ahora están relacionados puntualmente con la curación de Naamán. Naamán ya dijimos que era un personaje muy importante de Siria, muy cercano al rey. Además de eso, tenemos que decir de que Naamán fue muy bien recomendado por el rey porque llevó cartas al rey de Israel, y este, cuando vio la carta, puesto que le decía explícitamente ahí que sanara a su siervo, él casi se murió ahí porque dijo él soy el yo acaso Dios, dice. Exactamente, lo único que está tratando de hacer, como yo no voy a poder sanarlo, esto le va a dar pie para que él mande sus ejércitos, mande el ejército y exactamente. Era comprometedor. Entonces, la situación, claro, en realidad. Sí. Pero cuando el profeta supo, lo mandó llamar. Fue el profeta sabe lo que estaba pasando en el reino, exactamente. ¿Qué le pasa al rey que está tan angustiado? Justamente. Es que vino una persona con este, pero mándalo para acá, pues. Claro. Ahora este capitán del ejército esperaba que Eliseo saliera de su casa, le hiciera las reverencias que correspondía, en fin, todo un protocolo de saludo, y luego a lo mejor iba a tocarlo, iba a hacer una oración a Dios y él iba a quedar sano. Pero ¿con qué se encontró? Con que llega a casa de Eliseo y le sale a recibir un siervo, ahí ya todo se le vino abajo. Fíjate que, haciendo un paréntesis, quizás en la historia los siervos tienen una importancia muy relevante. Sí, de todas maneras. La niña era sierva, salió el siervo, los siervos hablan con Naamán. Interesante eso, sí. que Dios usa los elementos que a veces nuestra sociedad los coloca en un nivel, un estatus bajo. ¿A quién mandó Jacob a buscar esposa para su hijo? A un siervo. A un siervo. O sea, para las cosas relevantes se usan los siervos, y los siervos tienen tanta importancia, y a lo mejor usted podría ser catalogado como Naamán, un cercano al rey, pero también un siervo, y no importa, porque Dios lo puede usar de la misma manera. Ahora, Naamán, ¿cómo responde a todo esto que tú has dicho? Enojado, dice, no puede ser. Claro, porque aquí me cambiaron las reglas del juego. El mensaje que le manda, además, cuando llega, ya el siervo sale e iba con el mensaje. Iba con el mensaje, dile que se vaya, que se bañe y se sumerja siete veces en el Jordán y será limpio. Y nada más. Ningún saludo protocolar, no hay ninguna. No lo invitó a tomar un tecito, ninguna cosa, sino que le manda eso, que vaya a bañarse. Entonces, lógicamente que tenía motivos como para enojarse este hombre. Yo creí que iba a hacer esto, dice. Bueno, yo pensé que me iba a recibir, me iba a levantar la mano y ante un, no claro, sé, fuego del cielo me iba. O sea, él tenía otro pensamiento de lo que es la salvación, y mucha gente es así, cree que la cosa es de una manera diferente, y el Señor a veces con algunas situaciones adversas nos ayuda a entender y a bajar al nivel donde podemos llegar a conocer la verdad. Recordemos que lo mismo ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Los religiosos de su tiempo pensaron que debía ser, que la venida del Mesías tenía que ser de acuerdo con lo que ellos se imaginaban, aunque estaba escrito en las Sagradas Escrituras, pero no tomaron en cuenta eso y por eso lo rechazaron. Bueno, aquí en este caso también la curación de Naamán se produjo porque los siervos intervienen, sino él se habría ido así, enojado, indignado. Y me imagino no se habría completado el propósito de Dios. No, de ninguna manera. Y además bueno, de no eso, yo creo que la sierva de Naamán habría pagado las consecuencias. Fui y perdí el tiempo, no me recibieron, vaya, una serie de cosas. Imagínate. Ahora, lo que pasa es que los siervos, ¿cómo se acercan a este señor? Le dicen, padre mío, o sea, le dan el nivel que él tiene. Si el profeta te manda, qué buen razonamiento usa de improviso, uno muestra que estos siervos son analfabetos, no saben pensar, actúan, pero es un razonamiento muy, muy, muy justo al momento. Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo haría? Claro. Además, nosotros pienso que Naamán era una persona diferente, Yo creo que a pesar del orgullo y todo lo que podía tener, era una persona diferente. En primer lugar, porque creo que la relación de él con la sierva que tenía era buena. Creo que sí. Además de eso, para haberle dicho a los siervos, para haberse atrevido a darle un consejo al Señor, él tiene que haber sido alguien distinto. Y además de eso, ¿qué me hace pensar además? Por la reacción que él tuvo. Él pudo haber quedado limpio e irse a su país feliz y contento. Y se acabó. Él hizo lo que el profeta le dijo, recibió la sanidad y punto. Pero él volvió donde el profeta. Volvió con un corazón agradecido, pero no solamente con eso. Con un corazón agradecido y con un corazón convertido. Se encontró como un nuevo creyente. Yo creo que aquí con las palabras de estos siervos, él comenzó a crecer en la fe y da el paso que a veces nos cuesta tanto, esa decisión de tomar el paso, seguir a Jesús por fe. No veo nada, no hay cambios, todo sigue igual, pero yo voy a seguir a Jesús. 6 veces no vio nada. Sí, así es. 6 veces no pasó absolutamente nada. Pero él sabía que a la séptima... Pero estaban los siervos allá mirándolo. Claro. Te falta la última, te falta la última. Y la última, ¿cuál fue? La respuesta de Dios definitiva. Allí se acrecentó la fe de Naamán. Ahora, ¿cuánto tiempo él había sido un pagano, un hombre que adoraba a dioses? Pero ahora, allí se encuentra registrado en 2 de Reyes capítulo 5, verso 15, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Le ruego a usted que acepte. Claro. Fíjate, fue donde el profeta, con un corazón agradecido, creo, y lo dije en un momento, estoy convencido de que él no iba a pagarle lo que él había hecho. Él sabía que eso no tenía precio. Solamente quiso demostrar su gratitud con este gesto. Y además, fíjate, se demuestra esta gratitud a Dios queriendo adorar al Dios verdadero. Pero como él no iba a poder adorarlo allí en Israel, se llevó tierra. Sacó tierra de ahí, le pidió al profeta permiso para llevar tierra allá. Para adorarlo. Dos cargas de un par de mulas, dice. Claro, para adorarlo en tierra israelita, dice, allá al Dios verdadero. Pero él termina diciendo... Pero de aquí en adelante tu siervo no sacrificará, se produce el cambio genuino de una fe y de creencia en Dios. No sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Pero permíteme decirte algo, yo tengo un deber, tengo un compromiso, estoy al lado del rey. ¿Y qué es lo que dice? En esto perdone Jehová a tu siervo, no tú profeta, perdone Jehová a tu siervo. Que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, y yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone a tu siervo, perdone esto a tu siervo. ¿Y cómo se fue? Y se fue en paz. Me acuerdo del eunuco. Se bautizó y se fue en paz. Claro que sí. ¿Cuál es la decisión que debemos tomar nosotros? Quizás ir más allá de lo que nuestra mente dice, tomar la decisión quizás de un bautismo, entregarse al Señor y seguiremos en paz. El testimonio efectivo no ocurre por azar. El Espíritu de Dios reúne lo que Él necesita para atraer a hombres y mujeres a su reino. Piénselo. Muchas gracias, amables oyentes, por su audición, por estar con nosotros. Que Dios los bendiga y los acompañe y tomemos las decisiones necesarias para ser felices en este mundo y al final la vida eterna. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para sus seres amados y será hasta la próxima.